No le ocurre nada a su ordenador. No intente reiniciar Windows. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos los agudos y los graves. Podemos abrumarle con miles de críticas de cine cutre o hacer que una simple fricada alcance una absurdez supina. Y aún más. Podemos hacer que oiga cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la próxima hora y media, controlaremos todo lo que vea y oiga. Bueno, lo que vea no, pero lo que oiga sí. ¿Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta el especial de Halloween de Cadáver de Palo? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Cadáver de Palo. Gente, estamos aquí un poquito los de siempre. Yo soy Rubén y al otro lado del esquipe está el señor Ben. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No estoy poniendo voz de Halloween, es que me duele la garganta, así que si se me nota un poco raro es por eso. O sea, pero has pasado mucho miedo y has gritado mucho en Halloween, ¿no? He gritado en Halloween, luego te lo cuento. Ya. Pues como haya gritado en el sitio donde me estoy imaginando, en fin. El tema de hoy es que vamos a hacer un especial de Halloween, como ya... A ver, lo que pasa es que nosotros vamos un poco a contracorriente y además de la manera más estúpida posible. Es decir, pasan las cosas y nosotros hacemos un programa después de que pasen. Y vosotros lo escucharéis aún más tarde, con lo cual estamos súper desactualizados. Pero bueno, como la intención es lo que cuenta en principio, vamos a seguir con... O sea, vamos a hacer hoy un especial de el género por excelencia dentro del cine, por lo menos para nosotros, y nada, vamos a hacer un pequeño especial de Halloween, vamos a hablar del Salón del Manga, que aquí nuestro señor corresponsal en Barcelona tuvo el gusto de darse una vueltecilla por ahí. Y bueno, varias. Sí, varias vueltas, ¿no? Sí, y oye, si por aventura puede hacer 2 meses de Halloween, nosotros podemos hacer el Halloween cuando nos dé la gana. No, pero yo qué sé, yo aviso, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es como... Esto es como tirarte piedra sobre tu propio tejado, pero para que no se metan contigo, es decir, no, para que no salga nadie y diga, oye, es que llegáis tarde a todo, no sé qué. No, nosotros... Para dar penica, vamos. Claro, nosotros ya lo decimos y así no cabe lugar a dudas. O sea, ya sabemos lo que hay, ya sabemos que llegamos tarde, hay que asumirlo y seguir para adelante. Entonces, lo que sí que vamos a dedicar unos minutillos antes que, bueno, de entrar en los temas que tenemos así para debatir y tal, es un poco seguir la angustiosa evolución del secuestro de nuestro señor con bigote. ¿Cómo va el tema? Pues va mal porque nadie nos está ayudando todavía. Nadie nos ha mandado ninguna teoría. Mientras no haya teorías, no va a haber pista de frío o caliente, así que... Eso es como tu madre cuando te decía, tú sabrás lo que haces. Sí, no quería eso sonar así, pero ha sonado así. Bueno, vamos a comentar, antes de empezar con el programa, nuestro concurso de... ¡El bigotuedo! A tirarle. Como ya sabéis, los que escuchéis el podcast, es un concurso que tenemos entre manos. A nuestro señor con bigote lo secuestraron y necesitamos adivinar quién fue, dónde lo tiene secuestrado y con qué arma le dejó KO. Para ello, cada semana vamos diciendo una nueva pista sobre una de estas tres cosas y vosotros tenéis que mandarnos un correo a la dirección carabedepalo@gmail.com diciéndonos qué tres cosas pensáis que pueden ser. Si os acercáis a la respuesta o si os acertáis, diremos caliente, y si os alejáis demasiado de la respuesta o decís algo que no tiene absolutamente nada que ver, pues diremos frío aquí en el podcast. El primero que consiga acertar las tres respuestas será el ganador de un fabuloso póster del programa y un CD recopilatorio con todos los podcasts y editado en una versión muy bonita con su tapa y su CD impreso, etc. Bueno, las pistas dichas hasta el momento son las siguientes. La primera pista fue sobre el arma: no sirve para subir escaleras. La segunda pista fue sobre el malvado secuestrador: lo que te cocine te sienta de puta madre. Y la tercera pista fue sobre el lugar donde tiene al señor con bigote. Está excavado en la roca. Y vamos a decir la cuarta pista, que es nuevamente sobre el arma, que es la siguiente. A este arma le gusta acribillar señores con traje. Bueno, ir haciendo vuestras hipótesis, ir mandándonoslas, y en Navidad diremos quién habrá sido el ganador del premio. Pues hasta aquí el concurso por hoy. Lo que molaría es haber hecho un anteriormente en el Bigotuedo y comentarla. La próxima vez lo hacemos. Pero a mí me da mucha rabia cuando estaba viendo Lost y a veces me salía lo de... ¿cómo era? Previously on Lost. Y me da muchísima rabia eso, siempre me ha dado rabia. Sobre todo porque, claro, las series americanas, como te las sueles ver seguidas, acabas de terminar un capítulo, te pones el siguiente y te sale lo de anteriormente y dices tú, me cago en la puta, si yo lo acabo de ver. Y da mucho por culo. A mí me gustaba cuando decían lo de en capítulos anteriores y era una serie de acción o aventuras y sonaba como muy épico. Sí, claro, eso molaba en castellano, pero no te creas que en inglés cuando dicen previously, no sé. Así. Bueno, de todas maneras, tú has parado de hablar, pero en realidad te voy a volver a dar paso a ti porque de lo que viene a hablar ahora es del tema del salón del manga, ¿no? Pues sí, vamos a ver. Estuve en el salón del manga de Barcelona, que fue este fin de semana pasado, de sábado 29 al martes 1 de noviembre. Mola, porque pude ir varios días porque tenía acreditación y entonces entraba gratis y me sentía muy importante. ¿Y cómo tienes tu acreditación? ¿Eso por qué? A ver. Es en plan, fui con esta gente de los chicos del otro podcast y me dijeron, oye, vamos a ir. Bueno, dijimos, vamos juntos, venga, va, tal. Y llegamos ahí y dice, nosotros tenemos acreditación, nos sobra una, ¿la queréis? Y yo, vale. Y me dieron una y pude pasarlo tres días. Y era una pulsera de estas que te pones, ¿sabes? Que se cierran y solo las puedes abrir rompiéndolas. Sí. Y la tenía los cuatro días puesta para si me apetecía volver. Llevaba cuatro días sin quitármela. Y al final me la conseguí quitar sin romperla. Así que igual tengo acreditación para Salón del Cómic, que son las mismas. ¿Pero que son como estas de tela? Sí, como esas de goma de los festivales, sí. Ah, pues déjatela, yo qué sé, mientras no se cuarteo buena mal. No, la tengo ahí, sí, me la ha quitado y no se ha roto, así que me la puedo volver a poner. De puta madre. Bueno, pues nada, coméntanos cómo se ve la experiencia entonces. En primero decir que no me gustó que estuviera en tres sitios, o sea, eran como tres locales diferentes... Y yo solo fui al principal, que era donde tenían los stands y demás. Entonces, no vi actuaciones ni lo que hicieron en el auditorio, que no sé exactamente qué es lo que fue. Porque también había como una sala de actos, ahí hacían algunas cosillas, pero claro, otras eran en el escenario, que estaba en la otra punta. Bueno, la otra punta, a unas 5 o 6 manzanas. Luego estaba el auditorio al lado, que intenté buscarlo, pero no lo encontré. Yo es que soy muy torpe para eso. Y bueno, yo principalmente estuve en el recinto principal, este de los stands. Lo que había, a ver, es... Yo creo que está mucho más enfocado a vender que el salón del cómic. Aún más. Fíjate, pero porque en el salón del cómic te hacen presentaciones de películas, te hacen avances, te hacen novedades. Y aquí era stands de cómic, de manga. Y pues camisetas, muñequitos, de esto, lo típico. Y era únicamente, no sé, no... Sí que fueron algunos autores. Fue Victoria Francés, que mi compañero del piso se compró un libro de Victoria Francés. Y fue a que se lo firmara, luego había una cola enorme. Y en la cola dijeron, solo va a firmar a tantas personas, no sé, digo 30 o 40 personas. Y claro, luego se fue. Y al rato volvimos a pasar y se estaba gastando la cola. Es en plan, pero no me había dicho que solo iba a firmarle a 30. Y se quedó sin que le firmara el libro al final. Hija de puta. Por cierto, Victoria Francés está importante, ¿sabes? Sí, está bastante buena, ¿no? Sí, ¿qué más cosas? Bueno, aparte, todo lo que había... me parece curioso que en el salón del cómic... Bueno, curioso. Sí, ¿no? Porque cómic engloba todo. Entonces, en el salón del cómic hay... manga, pero en el salón del manga no hay cómic americano, solo hay manga. De hecho, había tiendas, bueno, tiendas, stands de editoriales como Glénat o FNAC. Bueno, FNAC no es una editorial, pero es una tienda, pero sí. O Norma. Y todo lo que tenían era únicamente lo que tenían de manga. Uh-huh. Pero sin embargo, había cosas de Star Wars por todas partes. Vamos a ver, señores, Star Wars no es manga. Vamos a ponernos de acuerdo. Era como el salón de manga y Star Wars, que no puede faltar en ningún sitio de estos. Sí, momento para borrar luego la edición. Pero es que Star Wars es tan pesado como el manga. Oye, no digas eso. Bueno, ¿qué había? La sala de videojuegos. No pude jugar, pero pude ver el... Había, es que había mucha gente. El sistema este de Xbox que te graba y tú haces los movimientos y demás y... Kinect. El Kinect, sí. Está, por lo que pude ver, ya te digo que no pude probarlo, porque había demasiada gente. Uh-huh. Pero está muy, muy conseguido, ¿eh? O sea, lo que es, en un momento te captura y además, dependiendo del juego, pero había algunos que salía, o sea, te hacía como una grabación y salía tu personaje, o sea, que eras tú. Sí. Me hizo mucha gracia porque el que me puse a ver era un chico que llevaba un gorro como los pelos de Sonic, el erizo. Y le hizo la foto y claro, luego salía en la pantalla del ordenador con los pelos de Sonic y estaba jugando al de Kung Fu Panda. Qué guay. Que te venían los ninjas por los lados y tenías que pegarle. Y oye, en serio que todo el movimiento que hacía en la cámara lo capturaba a la perfección, ¿eh? Estaba muy, muy, muy logrado. De todas formas, si te quedaste con ganas de probarlo, vete a cualquier MediaMarkt un sábado, por ejemplo, por la mañana, y si vas temprano y no hay cola, hay un montonazo de paratejos para probar, porque... Vale, un fin de semana miré la FNAC. Sí, sí, sí. Bueno, la FNAC no tanto. Bueno, sí, también, porque el otro día estaba mirando yo discos o no sé qué, y había una cola de gilipollas de poniéndose canciones en uno que era como de bailar. Y es que la verdad que todos esos juegos, tío, es que directamente paso. Es que no conozco ni uno, pero es que ni del Move este de la PlayStation ni del Kinect del Xbox. O sea, es que no tengo ni idea. Bueno, es divertido, no sé. Bueno. ¿Qué más hice? Bueno, me pillé algunos... Un par de fanzines. Tengo uno de que sacó la escuela de arte de... Bueno, escuela de cómic e ilustración. Creo que es la de escuela Joso. Uh-huh. Es una revista así en plan recopilatoria de varios autores. Está bien, porque hicieron una así en plan de terror. De Beribesto, de la escuela. Ah, bueno, no sé. Hay aquí un... lo tengo en la mano ahora. Aquí hay un mensaje que dice que si quieres... Es que no lo sé, porque es un poco raro. Porque yo le pregunté al chico, digo, ¿son todos autores de la escuela? Y me dijo que sí. Uh-huh. Y sin embargo aquí... aparece al final un mensaje que dice: Los Malditos, se llama así el fanzine, Los Malditos. Estamos siempre abiertos a colaboraciones. Si quieres saber más, visita nuestro blog. www.ikariestudio.blogspot.com. A ver si va a ser como nosotros, tío, que siempre ponemos lo de colaborar y luego siempre lo hacemos nosotros. Así que en el fondo lo hacemos nosotros, pero siempre tenemos la mano tendida a quien quiera colaborar, ¿sabes? O sea que igual le pasa un poco a esta gente lo mismo. Mira, me compré también, bueno, un manga español que se llama Pechanco, que es el ganador del concurso de Norma de manga del año pasado. Uh-huh. Y mira, esto es lo que te decía antes, que en manga nunca hay, bueno, es muy raro encontrar tomos autoconclusivos. Pues este, bueno, lo es, deja final abierto, pero es un manga autoconclusivo. Uh-huh. Y bueno, trata, digamos, es un personaje bastante friki el protagonista, que un día, bueno, que va a la universidad y uno de sus compañeros es japonés y intenta hacerse amigo del japonés. Y el otro, pues, se siente un poco molesto. Y bueno, habla un poco como la diferencia entre culturas, de cómo es el punto de vista de Japón hacia España y cómo es el punto de vista de España hacia Japón. Y como no todo es como nos lo venden. Entonces, la verdad es que es bastante interesante de leer, me gustó. Y los personajes, pues... Está bien. A ver, es ligero, se lee muy rápido. No sé, sí que engancha. Está... No sé si sale por aquí las... ¿Son dos chicas? Mira, sí. Bueno, sale su DeviantArt, que sean, son dos chicas que se hacen, bueno, o varias, no sé si alguien más las ayuda, pero se hacen llamar algo como Xian Nu Studio, y el DeviantArt es Xian Nu Studio, o sea, Xian con X y dos N, Xian Nu Studio punto DeviantArt.com. Y supongo que ahí podrás ver ilustraciones suyas o más trabajos. ¿Por qué la gente no se pone nombres más sencillos? Como por ejemplo rubendibuja.blogspot, que es el mío. Aquí viene la cuña. No, ya meteré más, luego lo hago más. Vale. También me pillé, bueno, me volvieron a vender. Bueno, no me lo volvieron a vender. Pero es un fanzine que Logan se compró en el salón del cómic. Sí. Y yo le eché un ojo así por encima y estaba bastante bien. Y luego me volví a encontrar con los autores en este salón. Uh-huh. Y me lo vendieron casi a la fuerza. Digo, venga, va, te lo compro. Porque les dije que me había gustado, ¿sabes? Y dice, sí, pero lo tiene tu amigo, pero tú no. Digo, mierda, podía haber dicho que lo había comprado yo. Y hasta que no se lo compré no pararon. Eso sí, me bajaron el precio. Ah, qué guay. También estuve por ahí un poco indagando, a ver las webs que iba dejando la gente. Porque había como... en las columnas la gente las utilizaba así en plan... tablón de anuncios, iban ahí pegando pues carteles de sus cosas, y que me llamara la atención, bueno, que me llamara la atención, yo me apunté un poco casi todas. A ver, aquí tengo una, por ejemplo, que es www.klzevents.com, que es una especie de empresa que organiza que organiza convenciones, fiestas y trae a personajes famosos. Aquí tengo, por ejemplo, que habían traído a Kevin Sorbo, el Hércules de la televisión. Y no sé, salen más personajes, pero supongo que serán actores. Pero yo esto no los conozco. Ni idea, tío. Mark Shepard, ese me suena, pero no lo ubico ahora. Ian Somerhalder. Bueno, pues eso, que es una especie de empresa que crea eventos. Y bueno, eso, si queréis ver qué eventos o qué convenciones van a hacer, lo podéis ver en www.klzevents.com. Tengo otra página que es carbonesdisléxicos.blogspot.com. Carbones con K. Que es de, bueno, una... ¿Pero carbones o cabrones? No, ahí está la gracia, es carbones disléxicos. Los disléxicos son los que confunden las palabras. Ah, vale, no había caído, verdad. Qué gracia. Bueno, nosotros que hacen un fanzine. Luego tengo aquí otra página que es www.comicficcio.com. Básicamente hacen lo que hacemos nosotros en el podcast, pero en un blog. En un blog. Van haciendo pues reseñas y artículos sobre varias, pues, o sobre cine, sobre videojuegos, o sobre por los que les da. Eso sí, a ver, lo último que tengo aquí ya es un grupo de chicos que hacen vídeos de humor para YouTube. Podéis ver en Encore Comanis. Sí, en YouTube buscáis Encore Comanis con Y. Uh-huh. Todavía no he visto ninguno, pero ahora los tengo aquí guardados. Ahora les echaré un vistazo a ver qué tal están. Son chicos jóvenes de menos de 20 años. Con mucha ilusión, ¿no? Sí, con mucha ilusión, supongo, sí. Bueno, y por último, decir que como novedad en Norma, vuelve la revista Cimoc. No sé si la conoces. Ni idea, tío. Pero es una revista de los 80. Bueno, los 80, quizá a principios de los 90. Que era... publicaba eso, como cómics cortos o una muestra de cómics de autores... bueno, es que te iba a decir, en su momento no sé si eran muy conocidos y luego se hicieron más conocidos. Pero ahora son muy conocidos, claro, los que te puedes encontrar. Todas las portadas las hacía Luis Rollo. Uh-huh. Y bueno, era eso, como una muestra de cómics de diferentes autores. Eran algunas historias cortas, otras que eran se iban continuando a lo largo de los números. Que yo eso sí que lo he visto mucho en manga, así que hay muchas revistas de... estas de que son como recopilatorios de, pues, o historias cortas de gente así que empieza, o bueno, son incluso autores famosos que tienen una pequeña serie ahí que se va publicando en una revista, pero no sale nada en un tomo y tal. Lo guay de eso es que luego se hacen famosos y te sacan un tomo recopilatorio con todo ese material, así que tenemos un poco la misma. Efectivamente, no, pero siempre puedes ir viendo ahí, como es como para descubrir autores. Y luego, pues, dices, oye, este me interesa, pues ya lo vas investigando a ver qué ha hecho. Sí, está guay. Por cierto, no he dicho de qué iba el fanzine que me vendieron medio a la fuerza, pero lo voy a comentar un poco. Es que está muy bien, la verdad, porque se llama Píxeles. Ajá. Y es... unas historietas de cuatro viñetas. Bueno, tres viñetas, porque la primera siempre sale el título. Y es todo historias de píxeles, eso. Unos cuadrados negros o de colores que son los protagonistas de a los que les van pasando o van viviendo diferentes aventuras o situaciones cómicas. Se puede leer también en internet en www.timoneda.es. Ah, por cierto, me compré en el salón del manga también el videojuego de Warhammer 40.000, el Dawn of War, con sus 3 CDs originales. Y el tercer CD tenía un archivo dañado. Me he tenido que bajar de internet el tercer CD. Muy toma, para esto me compro el original, ¿sabes? Piratería al poder. Exacto, piratería al poder. Tú no sabes, o sea, pero tú pirateas porque no sabes si cuando te lo compras el original va a venir un archivo dañado. Entonces, por si acaso, para no llevarte la mala experiencia, tú te lo pirateas y luego ya veremos. Hombre, se supone que cuando te lo compras original confías en que esto no va a pasar. O sea, en que cuando hicieron el CD por lo menos los archivos estaban bien y no estaba ninguno corrupto, ¿no? Y cosas de estas. Claro, lo que pasa que, claro, luego ¿cómo vas aquí a reclamar después? Porque no era una... Eso me hace gracia porque muchas veces los coleccionistas, por ejemplo, adornan ese tipo de detalles. Y si hay una tirada de una edición especial de algo que ha salido con algún error o algún fallo, no sé qué, dicen, ay no, pero es que esto es más especial y tal. O sea que tienes una edición especial con el defecto original y no sé qué, y eso guárdatelo como oro en paño porque seguro que dentro de 2 años vale algo. Así que ya sabes. Bueno, oye, ¿alguien quiere un CD de Warhammer jodido? Vale. Yo no, pero yo tengo Mac, tío, prueba con alguien que tenga PC y no tenga muchas luces. Una cosa, a ver, mira, vamos a aprovechar que tú estás hablando del tema del salón del manga y tal para comentar el correito de la semana de Víctor Revenge, de nuestro colega aquí internetero. Bueno, la verdad, pensaba decir algo más gracioso, pero me ha salido solo eso. Que habla un poco de manga y comenta también nuestro colega virtual. ¿Ves? Tú es que tienes para eso más gracia que yo. Le pido perdón. Seguimos, vale, pues es que habla de un autor que bueno, dice que es uno de sus dioses personales. Yo, no sé, tampoco es para fliparlo tanto, pero, o sea, bueno, al hombre le gusta. Ya, lo que pasa es que yo he visto alguna cosa de las que comenta y tal. A ver, es un, y tampoco me parecía para eso, pero bueno, está guay. Dice que, bueno, que es un autor llamado Naoki Urasawa. Y bueno, igual por el nombre no lo conoce mucha gente, pero es el creador de Monster. ¿Urasawa o Kurasawa? Urasawa. No, Kurasawa hay muchos ya. Y no, este no es uno de ellos. Este es otro. Que bueno, que igual por el nombre no te suena mucho, pero Monster, ¿te suena? Monster. Me la han nombrado, pero yo es que, claro, siempre ubico la americana, la que salía en la... Cristina Ricci, y era la... no me acuerdo ahora cómo era la otra, pero que era también muy conocida. Charlize Theron, creo que era. Sí, Charlize Theron. No, bueno, esta es... A ver, es que yo sí que he podido leer algo, y vi también algo del anime y tal, pero tampoco me quedé mucho con el argumento, porque la verdad que lo hice hace bastante tiempo y, sinceramente, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, es un poco una especie de thriller. Con elementos sobrenaturales y tiene que ver en... Bueno, transcurre en un hospital y tal. Sí que recuerdo que en su día me pareció interesante, pero la verdad que tampoco me enganchó mucho y lo dejé un poco de lado. Y bueno, esto estoy hablando de ya hace años. Pero bueno, también comentar que es el creador de 20th Century Boys, que ahora se está editando... Creo que son en películas de imagen real o algo así. Pero bueno, él dice que en concreto está leyendo ahora Billy Bat y que le parece brutal. Y que bueno, que lo recomienda, ¿no? Que sobre todo Monster y 20th Century Boys, iba a decir Boys, ¿no? Que lo recomienda profundamente. Y bueno, era un poco por enlazar el tema tuyo con el tema del correo de la semana. Mira, hablando de esto... También estaban, bueno, te iba a decir promocionando, tampoco te creas que llevaron a los autores ni nada, pusieron un cartel grande y vendían el DVD. una película que se llama Gantz. Sí. De Kazunari Ninomiya, ¿vale? El director de cartas desde Iwo Jima. Pero una cosa es de imagen real. Yo es que vi el anime, sí, pero... No, no, es, ahora es la de imagen real, sí. Ah, sí. Y bueno, me hacía gracia porque en el cartel ponía muy superior en todo a Tron Legacy. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, para eso tampoco había que esforzarse. Eso es una putada porque a veces los diseñadores, tío, flipan con cada chorrada y se ponen la frasecilla ahí y quieren quedar como Dios. Y mira tú, pues, le sale el tiro por la culata, porque la de Tron Legacy, quitando la estética, era una ñorda de película. Pero bueno... el manga... Pero... bueno, el anime a mí la verdad que sí me gustaba, porque era muy bestia y salían muchas tetas y tal, y estaba guay. La idea estaba guay. Lo que pasa es que, bueno, tampoco... yo qué sé. Bien. Hombre, la peli me la han recomendado, ¿eh? Me han dicho que está muy bien. No sé, le echaré un ojo, a ver. A ver, es que como... Es que la verdad es que no me atrae. Porque, no sé, no me dice mucho. Sí, que si la vieron, sí que... Está bien. Está bien. Vale, la veré. Bueno, de todas formas, si no la ves, este hombre tiene recomendaciones de sobra. Porque volvemos un poco a hablar de... temas que ya hemos tratado en los podcasts anteriores, pero bueno, bueno, un poco a los temas y sobre todo comenta, por ejemplo, a ver, el tema de las pelis de superhéroes. Dice que bueno, que intenta un poco volver a salvar a Marvel, dentro de que yo sigo con la misma opinión y yo creo que seguramente seas tú el que le apoye, ¿no?, en esto. Dice que sí, que a veces es un poco... A ver, un poco valora el trabajo de Marvel frente, por ejemplo, a DC. Sí que dice que hay cierta regularidad en el tono de las películas, pero que también hay regularidad en cuanto al éxito y un poco en los estándares de calidad dentro de las películas de Marvel. Y que, sin embargo, DC nunca ha sabido llevar, digamos, ese nivel de estándar, ¿sabes?, en sus películas. Sí que sobresalen, pues, Batman en concreto, pero luego sacan Linterna Verde y fue un poco un fiasco que no gustó a casi nadie. Entonces, dice que bueno, que a él sí que le parece que hayan bastante diferencia en algunas en concreto. Habla, por ejemplo, de Daredevil, habla de otra vez de Punisher... Habla de los Cuatro Fantásticos y, hombre, dice que, claro, que hay grupos de películas que son muy similares, pero que luego siempre hay cosas como Blade 2, por ejemplo, que se sale un poco del tono, ¿no? Y ofrece, pues, más casquería o ofrece más mala leche que el resto de películas de Marvel. Sí, bueno, como los cómics son igual también. Sí. Bueno, tienes razón. O sea, si sin esto le damos la razón. Lo que pasa que, bueno... A mí la verdad que Blade 2 me parece una mierda. Y lo dejo ahí. Blade 2 mola. A mí no me gustó nada, la verdad. Pero bueno. A mí sí, a mí me... No sé, era muy... Un poco más cafre que la primera. Más tirando a más coñas. Estaba guay. Pero Blade 2 es la de Guillermo del Toro. Sí, ¿no? Sí, la que sale seguro haciendo de vampiro. Que dice lo de It's a mi torrente 3. Vaya, tío. Es que a mí todo lo que haga Guillermo del Toro, la verdad que... aburre, tío. No. Yo no lo veo el gran director que quiere un poco aspirar a ser, ¿eh? O sea, es que todas sus películas se quedan un poco como a medias, tío. Me da una pereza ese tío. En fin. Pero ¿cómo te puede aburrir tantas hostias y tantos monstruos juntos? No sé. Bueno, estaba bien. A mí Blade 2... La 3 sí que te digo que era para darle de comer aparte, pero la 2 estaba muy chula. Bueno, lo dejamos ahí. Habla también un poquito de La Cosa. Dice que, bueno, La Cosa de esta que se ha estrenado, esta cosa que se ha estrenado hace un par de semanas. Y habla un poco que quizás le parece más remake que, o bueno, por lo menos una especie de híbrido entre remake y secuela. Habla un poco del caso de Terroríficamente Muertos y Posesión Infernal, ¿no? Que quizás la segunda era una especie de remake, pero aportando cosas nuevas y demás. A ver, lo que pasa con La Cosa es que tampoco tiene mucho que ofrecer. Entonces, todo lo que ofrece es algo que ya se ha visto en mayor o menor medida en la película de Carpenter. Es decir, las situaciones y el centro, o por lo menos la gracia de la película, sigue siendo la misma. El contagio de La Cosa y intentar descifrar quién cojones está contaminado. y tener un poco de miedo a ver quién de repente se va a transformar y te va a atacar y demás. Que sea un remake, no exactamente, pero es verdad que, bueno, lo que ofrece, ya lo ofrecía y mejor la película de Carpenter. Entonces sí, se podría denominar remake hasta cierto punto, pero como también tiene mucho de secuela y cosas que no son literalmente calcadas de la de Carpenter, pues diríamos que un remake en su propia definición no es. Lo que pasa es que, bueno, sí que ofrece cosas que ya están un poco vistas. Además, comenta algo que yo intenté un poco evitar, que es la apariencia, o sea, la apariencia, ¿no? La presencia de Mary Elizabeth Winstead, que es la protagonista, y que a mí me parece que está súper buena la tía. Y es algo que yo intenté comentar cuando estábamos hablando de la cosa, sin embargo el hombre este pues lo comenta aquí y digo, bueno, pues si lo comenta él, lo comento yo también. Que habla que mientras en esta película teníamos a la tipa esta, pues en la otra teníamos a Kurt Russell y que quizás tenía un poco la gracia de ser una película mucho más casera, mucho más impactante en algún sentido y tal. Y sobre todo habla del maquillaje, ¿no? Que quizás esta nueva, al tener tanto efecto especial y demás, pues seguramente se desfase antes que la de Carpenter, que es un puñetero clásico. Y bueno, nombra algunas cosas, como los efectos, por ejemplo, de Power Rangers y tal, que en su momento pues molaban mucho y ahora son una mierda. Y habla de otras excepciones, por ejemplo... ¿Perdón? ¿Cuándo Power Rangers moló? Han sido una mierda siempre. O sea... Una de las gracias de Power Rangers era lo cutre que era. O sea, era como... No sé, yo era... Joder. En la película vale que usaron 3D, pero un 3D que sí, lo ves ahora y te da ganas de echar la pota. Sí. Que parecen de estos de un anuncio de la tele cutres o algo. Sí. Pero es que Power Rangers se caracterizaba por lo cutre. Porque eran unos tíos disfrazados de robots... En una maqueta que se veía a un kilómetro, que era una maqueta, tío. Que vamos a ver, Power Rangers, dejarse ya de Power Rangers. Power Rangers era en el fondo una mierda. Lo que molaba era Bioman, tío. Bueno, sí, estaba intentando evitar nombrarlo. ¿Pero por qué hay que evitar el nombrarlo? El que molaba lo suyo era Bioman, que también era cutre que te cagas. No, por nada. Claro, era cutre, pero era lo que molaba, era de esa serie. Sí, Power Rangers era la réplica americana de Bioman, que bueno, en Japón en realidad se llamaba Lifeman. Pero vamos a ver, es que lo que molaba era lo cutre. Sin embargo, tú ves, el primer capítulo de Bioman era tirando bastante espectacular, porque atacaban las naves en la ciudad y había unas explosiones ahí curradas y tal. Pero ya te ponías a ver la serie más a fondo y había cada efecto especial de esos, de nos hemos teletransportado. Y los teletransportes, yo me partía el culo, tío, porque era, el tío daba un salto, cortaban y lo ponían cuando iba a caer. Y entonces era como que aparecía de repente y caía. Y digo, qué cutre, tío, si eso lo he usado yo para hacer algún vídeo de YouTube. El recurso ese, era muy random. Sí, pero a que con los monstruos flipabas. Yo me acuerdo que en Bioman me gustaba uno que había un malo que convertía a los niños así como en medio cerdos, y le salía morro de cerdo y orejas y dientes, no sé qué. Y claro, estaba el maquillaje hecho de esos de maquillaje con látex, pero medio currado. Y entonces de pequeño me daba miedo ese capítulo, pero me gustaba porque ya era un poco más Claro, da un poco más de grima y entonces por eso me gusta. Yo siempre recordaré al que los hacía, convertía a los monstruos en gigante, tío, que era una especie de robot o algo así oscuro, y me flipaba el diseño aquel del personaje ese. Lo que pasa es que, claro, Power Rangers lo comenta porque... Sí, pero vamos a ver, los monstruos, tanto de Power Rangers como de... ¿Bioman? De Bioman, son dignos de estar en el salón del manga, tío. Porque esos disfraces eran muy rancios, tío. Pero vamos a ver, es una serie de televisión para, creo que hace un montón de tiempo. Ya. Sí, a mí me gustaba, pero claro, es que me estás diciendo, Power Rangers era... Claro, era cutre y era lo que molaba, que fuera cutre. Si lo que te estoy diciendo es que molaba que fuera cutre. Yo recuerdo que me compré la película en VHS, tío, porque venía con un muñeco. ¿De Power Rangers? Sí. Eso sí, los juguetes estaban guapísimos todos. Es que a mí me molaba un montón el tema de Bioman porque, bueno, yo tuve... Además, esto creo que lo conté ya. Que yo me acuerdo que en Bioman sacaron muñecos de metal. Y luego otros que eran súper cutres, que eran de plástico y tal. Y yo me acuerdo que mi favorito era el amarillo, ¿no? Que era, creo que era el león o el tigre o algo así. Y yo tenía el rojo en metal, que es súper chulo. Es que claro, y a mí me daba mucha rabia porque un primo mío tenía los de plástico. Y entonces cogí un día, tío, y se los robé, tío. Le robé el azul y el rojo. Y jugaba con ellos. Sí, los juntaba con el mío que era metálico y que molaba un montón. Y recuerdo que el de Power Rangers en su momento molaba mucho porque era también bastante grande y tal. Y luego la peli, hombre, la verdad que la peli era una mierda, pero entretenía. Déjese. Yo todavía tengo por casa los Megazords que tenía. El ese que se convertía en un dragón, así de estos japoneses. ¿Sí? Y el tigre. El tigre mola un montón porque además tiene una luz en el pecho y le das al botón y se enciende la luz y suena así como un rayo, en plan chuf, chuf, y si le das y tiene dos botones y con uno suena la luz y con el otro hace como que ruge. Empieza... Y tú flipando, ¿no? Sí, además está muy chulo ese robot. Qué guay, qué guay. Es que bueno, este hombre lo comenta porque dice que bueno, habla de, por ejemplo, los efectos de Power Rangers, de cómo ha pasado de la película, ¿no? De cómo ha pasado el tiempo y cómo se ven cutres de ahora. Y en cambio, hay excepciones como Parque Jurásico, Terminator 2, por las que, por mucho que pase el tiempo, no van a envejecer, porque son... y es verdad, ¿no? Claro, a ver, Terminator 2 la estrenan ahora y todo el mundo flipa, ¿sabes? Porque... Por eso, pero es que, claro, habla un poco poniendo ese ejemplo de que quizás la cosa de Carpenter es un poco equiparable a Parque Jurásico o Terminator, ¿no? Que es una película mucho más casera y quizás sin poner tanto empeño en los efectos especiales y demás, sino... En la propia película en sí, que quizás esta nueva se han centrado tanto en los efectos y demás que bueno, que pasarán los años, quedarán desfasados y la película será lo que es, una mierdecilla. Sin embargo, la de Carpenter, pues, envejece más mejor, digamos. Pero bueno, eso es un poco... Pero sí que se centra en los efectos especiales. Vale que son de látex, pero joder, había mucho efecto especial en la cosa, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hecho de a su manera. Pero, de todas formas, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? En el remake este o secuela o precuela de la cosa, es verdad que los efectos especiales permiten hacer cosas que en otros no. Entonces, o sea, que la original de Carpenter no, porque pues se mezclan monstruos con otros monstruos y tal, y entonces, pues yo qué sé, tiene cosas más o menos interesantes, o sea, no lo veo tan mal, así que, no sé. En fin, y también comenta, bueno, una cosilla de la saga de Viernes 13, de nuevo, y habla un poco de la cuarta parte, que, bueno, él dice que... Una cuarta parte... Espérate, porque es que no alcanzo a leerlo, tío, porque de repente se ha ido la luz. No sé qué... Sí, ¿qué ha pasado? No lo sé, tío, pero espérate que intente encenderla. A ver, un segundo... Ni pa' Dios, tío. Aquí hay un señor. Espera, que... ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Rubén. ¿Qué? Rubén. ¿Qué? Dime, tío, espera. Estaba soñando, tío. Estaba soñando con Mary Elizabeth Winstead, copón. Yo estaba soñando con un señor con un traje de rayas y un guante de jardinero que quería ser mi amigo. Pero, ¿de dónde estamos? No tengo ni puta idea. Esto parece un váter un poco dejado, ¿no? Esto es tu casa, tío. Podría limpiar, coño. Que no, que yo limpiarme he pasado. Tiene que estar más limpio. Eso de ahí es una tele. O no, es un ordenador, no. Espera, sí. espérate, vamos a entrar al Twitter a ver si tenemos a alguien siguiéndonos nuevo o yo qué sé. Venga, y ya que, oye, ya que estamos, termina el correo de este hombre. Ah, vale, venga. Pues nada, que. A ver, ¿por dónde iba? Hostias, es que con toda la mierda que tiene esta pantalla, tío, no se puede leer, no se lee muy bien. Ah, bueno, sí, comenta el tema de Bahía de Sangre, el chaval aquí. Dice que la saga de Viernes 13, por lo menos la primera, era una especie de medio plagio de aquella película de Mario Bava. Yo decir que Bahía de Sangre la vi hace muchos años y que sí que es verdad que hay incluso escenas en las que es totalmente clavada, porque la muerte de ¿cómo era? No sé, Kevin Bacon tiene mucho. La muerte de Kevin Bacon no fue en una sartén, fue lo ensarta el asesino con una creo que es una flecha o algo así, y tiene una muerte muy muy parecida también en Bahía de Sangre. Y bueno, habla un poco de que se podría decir que es una especie de plagio de aquella película. Y que bueno, de otra manera, realmente Viernes 13 se inspira en otras muchas chorradas. Así, bueno, pero un plagio, ¿no? Más bien. A ver, que es que no es. ¿Por qué la gente tiene la manía de decir cuando algo está inspirado en algo es un plagio? No es un plagio, es que todo el mundo tiene influencias. Y dices, pues si me gusta esto, pues voy a hacer yo algo parecido o voy a inspirar en esto para hacer algo que yo quiero hacer. Pero enseguida que ves algo de que lo relacionas con algo anterior, dices, ala, ya está, plagio. No, plagio no. Esa es una mentalidad muy, muy, muy típica de los fans y del terror, que sale una película y dicen, no, pero es que esto ya salía en 1982 en no sé qué película, total, tampoco es tan original y no sé qué. Es un poco la búsqueda siempre del previo a. Es decir, si Viernes 13 saca una escena en la que se ve en primera persona los asesinatos, dicen, ah, no, pero es que en Halloween ya salía, entonces Viernes 13, copia de Halloween, entonces ya parece que Viernes 13 quede como una película de segunda. Sí, pero a mí me toca mucho las narices cuando se ponen a como lo de la originalidad, en plan, no tiene que ser original, tiene que ser bueno. Y otra cosa, no sé, o sea, si te pones a buscar algo que no se haya hecho nunca, seguramente hagas una mierda enorme, porque dices, esto, si no se ha hecho antes, por algo será. Ya, yeah. Lo malo, a ver, es que eso sí y no, porque yo recuerdo, pues, y tú recordarás, o sea, ¿cuántas películas hay que son calcadas a Halloween, por ejemplo? Dices tú, vale, no intentes un poco ir a innovar sobre todo y ve a hacer una película buena, pero, joder, es que llegamos a un momento en que es el mismo patrón, pero con diferente personaje, diferente asesino, diferente entorno, lo que sea, pero es un poco la misma película. Pero bueno, eso es culpa un poco también del slasher. Es que es un género tan, tan cerrado a veces que tampoco te da mucho margen para hacer cosas nuevas, ¿no? Y es que la verdad es que los asesinos así enmascarados tampoco han dado mucho de sí. Y te encuentras, pues eso, películas que son calcos y otro calco de Halloween, y llega un momento que cansa, y yo sí que valoro un poco la originalidad. Ya, pero vamos a ver, no me puedes decir que Viernes 13 es un calco de Halloween o tal. Viernes 13 es, vale, están los cuatro famosos, que son Viernes 13, La Matanza de Texas, Halloween y bueno, los tres famosos, creo que iba a decir alguno más y se me ha ido a la cabeza. Y cada uno tiene. Y Pesadilla en Elm Street. Y cada uno pues tiene su estilo. Pero todas, al fin y al cabo, todas son un mata-mata. Pero sin embargo, no es lo mismo para nada ver Halloween que ver Viernes 13. A mí por lo menos me lo parece. Siendo las dos más parecidas. Sí. Hombre, este hombre, ya te digo, comenta Bahía de Sangre. Del director Mario Bava. Yo recuerdo de Mario Bava, sí que es verdad que tiene Black Sunday, que es una película muy, muy, muy chula, que habla sobre brujería, y la verdad que es, yo creo que la película del que más me gusta es esa. Bueno, el correo que acababa ahí, acaba con Viernes 13. Hostia, espera, espérate, espérate, porque se acaba de abrir la puerta. Creo que ya podemos salir. ¿Y a dónde nos lleva esto? Espérate. Pues no sé, pero ya sé lo que está pasando, ya sé lo que está pasando. Nos han secuestrado para que vayamos haciendo las secciones del podcast. Y entonces, según vamos haciendo, pues van saliendo de... Vamos saliendo, vamos para afuera, a ver qué hay. Espérate ahora. Tú, esto es un pasillo de instituto. Sí, pero hay como muy poca luz aquí, ¿no? ¿Cuál es tu taquilla? A ver. ¿La 69? La 66 es la mía. Espérate tú, que no aparezca por ahí el conserje y se ponga a darnos por culo con otra vez con que no corramos por los pasillos y que sobre todo no le pisemos los fregados. Bueno, pues ya está. Escucha, yo he abierto la taquilla y aquí hay como una especie de... Yo creo que son cadáveres de adolescentes. Ah, qué bonito. Mira, abrir la tuya, a ver si tienes ahí dentro el ordenador y podemos seguir. A ver... Sí, aquí hay un portátil, un Dell, no venden tiendas. Genial para volver a hablar un poco del tema. Aquí hay un tío que tiene como una mano de jardinero metida en lo que es la parte erótica del cuerpo. ¿Cómo? Que tiene la mano jardinero metida por el culo, vamos. Hostias. A mí me hace gracia porque Freddy parece que tenga la cara quemada, pero en realidad, vamos, si tú te rascas la cara con esas uñas, no te quedará mejor que a la suya. Ah, ya sabemos la verdad sobre ti, maldito Freddy. En realidad es que no te eres un descuidado y no te quitas eso al rascarte. Por eso estás siempre tan cabreado. Bueno, porque claro, ahora la gente de Pesadilla en el Mestre lo fliparía con el dormidina, ¿no? En Freddy contra Jason inventan la de no soñar. Para que no desaparezca el Freddy. Es que eso es absurdo, Dios. Tú imagínate, vas al médico. Oye, que me está matando Freddy, toma unas pastillas. Sí, ¿no? Tenemos aquí la revista Cinemanía. Y nos proponen un test de películas de terror. Que vamos a intentar hacerlo a ver cuántas no sabemos. Espérate, que no sé dónde lo puedo. El test se llama ¿Qué sabes tú de terror español? Bueno, vamos a ver cuántas no sabemos. Okay. Y la semana que viene lo miramos por internet y vemos cuántas hemos acertado. Vale. Primera, en 1944 el director Edgar Neville rodó uno de nuestros primeros clásicos del terror, La Torre de los Siete Jorobados. ¿Recuerdas el nombre del escritor madrileño ludópata y golfo que firmó la novela en la que se basó el film? A. Ramón Gómez de la Serna. B. Vicente Blasco Ibáñez. C. Emilio Carrere. O D. Pedro Luis Gálvez. Pues mira, no lo puedo recordar porque no lo sé. Yo no tengo ni puta idea, pero apostaría por Emilio Carrere, no sé, porque lleva una buena carrera de algo. No tengo ni puta idea, tío. No sé, yo voy a decir Vicente Blasco Ibáñez. 2. Fallecido en enero de 2011, Juan Piquer Simón fue un adaptador sui generis de Julio Verne, un cultivador del cine de superhéroes, Super Sonic Man, y el director de una cinta gore que arrebata a titanes como Eli Roth, Hostel. ¿Recuerda su título? A. Mil gritos tiene la noche. B. Slugs, muerte viscosa. C. La mansión de los Zulú. O D. Más allá del terror. Yo digo Slacks, muerte viscosa. Es que, a ver, Mil gritos tiene la noche. Me suena que es mexicana o es como latina. Y de ahí la única que sé que es española es la de Slacks. Que es una de unas babosas y demás. Decimos Slacks. Por cierto, comentario. Aquí menciona la película Super Sonic Man. Y hay un anuncio de televisión que anuncia una marca de como seguros, no sé si para el coche o seguros en general, sí. Que se caracteriza porque aparecen escenas de películas en el anuncio y van comentando. Una de las que aparece es un señor vestido de rojo volando con un efecto especial un tanto cutre. Pues eso es de la película Super Sonic Man a la que se refieren aquí en este tema. De la Cinemanía. De la Cinemanía, sí. Bueno, continuamos. No. 3. Además de darnos El Orfanato, Bayona ha dirigido innumerables vídeos musicales. ¿Con cuál de los siguientes grupos no ha trabajado nunca? A. Los Enemigos. B. Camela. C. Lorena C. O D. OBK. Yo diría Camela. Yo diría que ojalá fuera Camela, pero la verdad es que todo lo que ha nombrado es pura mierda. No tengo ni puta idea, tío. Yo es que tampoco, pero yo puedo decir uno, ¿verdad? Hombre, Lorena... Es que yo qué sé. Lorena C suena a actriz porno. Sí, es la de la canción esta de hoy me he levantado junto a un... Como era un hombre pegado a una polla. Yo no podía imaginar que hoy me levantara acompañada de un calamar, un resto de persona, un individuo pegado a una polla. Y es que cada vez que bebo me levanto con un tío nuevo. Y si al menos estuviera bueno, tendría excusas para hacerlo. No. Diciendo que te quiero y qué sé yo. Canción salía en la peli de la de Sexy Killer. No la he visto. Sí, ¿cómo que no la has visto? Sí que la has visto. La de Sexy Killer, la esta española de... Que sale la Macarena no sé qué. Sí, Macarena Gómez. Si no me equivoco, va a ser la protagonista de REC 3. ¿Qué dices, esa? Sí. ¿Y qué pasa con Manuela Velasco? Pues no tengo ni puta idea, pero en principio REC 3 creo que es una precuela. Bueno, eso es una continuación, que se iban a escapar todos por Barcelona. Bueno, ya veremos a ver de qué va. Eso será en REC 4 Apocalipsis o algo así. Esta es REC 3 Génesis, y la siguiente REC 4, no sé si es Apocalipsis o una chorrada así. Pero... Venga, ya estamos con los nombres de la Biblia. Sí. A ver, se supone que la 3 es una precuela y la 4 es, pues no sé, será que la invasión ya se ha extendido a todo Barcelona y está todo el mundo por ahí, por la Sagrada Familia lleno muertos y cosas de estas, no sé. Siguiente pregunta, no tenemos, la verdad es que no tengo ni puta idea de ninguna, tío. Ya. 4, no es ningún secreto que Alejandro Amenábar, rencoroso él, creó al villano de su tesis inspirándose en un profesor de la Universidad Complutense con quien no hizo muy buenas migas. ¿Recuerdas el nombre auténtico de dicho docente? A. Antonio Castro. B. Fernando Castro. C. Lorenzo Castro. O D. Gonzalo Castro. Gonzalo Castro. ¿Pero se refiere al personaje o al tío que está...? Que igual, supongo que le pondría el mismo nombre, ¿no? Porque es que si no, ni pa' Dios. Pero es que esto tampoco es un cuestionario sobre terror. O sea, pregúntame sobre terror, pero no sobre chorradas así. Ya, esto es una mierda. A ver, yo digo Antonio Castro. ¿Cuál dices tú? Yo qué sé, el último. Gonzalo Castro. No hay un actor que se llama Gonzalo de Castro. Sí, el de Siete Vidas, ¿no? Ah, sí, claro. Vale, 5. Además de aullar a la luna con el seudónimo de Waldemar Daninsky, uh-huh, en films como La noche Walpurgis, Paul Nasky destacó y mucho en cierta disciplina deportiva. ¿En cuál de estos ejercicios era especialista? A. Lanzamiento de jabalina. B. Anillas. C. Tiro con arco. O D. Halterofilia. Halterofilia, esta sí que me la sé. Pues yo no tenía ni puta. Además, es que viendo las pintas que tenía el hombre, no me lo imagino de poner practicando ningún deporte, la verdad. Pues yo creo que era halterofilia. Creo que sí. 6. Colegialas violadas. Empieza bien. Colegialas violadas de nuestro Jess Franco, 1981. Recibió este título en España, pese a que en ella no aparecen ni colegialas ni violaciones. Ya estamos timando al público. Hijo de puta. Lo que sí sale es un serial killer con la máscara de un popular personaje de Disney. ¿Cuál? A. El Pato Donald. B. Mickey Mouse. C. Goofy. O D. Pluto. El Pato Donald. Goofy. ¿Tú lo has visto? No. Vale, yo digo el Pato Donald. 7. Antes de dirigir cine y de triunfar a lo grande con Rec, Jaume Balagueró editaba desde su Lérida natal un fanzine especializado en cine oscuro y brutal, cuyos contenidos asustarían hasta a la niña Medeiros. Uh-huh. ¿Cuál era su título? A. 10.000 maníacos. B. La herencia de los Munster. C. Mundo depravados. O D. Cine Shop. Yo digo Mundo depravado. Ese mola más. Sí, porque me gusta más, no por otra cosa. Y 8, ya la última. Nodo de Elio Quiroga, uh-huh, fue ignorada cuando se estrenó en 2009. Ya nadie parecía acordarse de que el director debutó en 1996 con un largo muy delirante que arrancó aplausos del mismísimo Tarantino. ¿Cuál era su título? A. Cuestión de tiempo. B. Esposados. C. Compramos gente. O D. Fotos. En la puta vida había oído estas películas, tío. Pues yo pensaba, es que sí que me suena Nodo y sí que me suena el director, pero la verdad no tengo ni puta idea de la que es, ¿eh? O sea, pero qué tristeza, tío, qué yarmo cultural es este, cojones. Sí, somos unos ignorantes. Yo voy a decir la C porque es la única que tiene un nombre más o menos gracioso, la de Compramos gente. Yo es que ni me acuerdo de las que has dicho ya. A ver, te repito. A, Cuestión de tiempo. B, Esposados. C, Compramos gente. O D, Fotos. Pues fotos mismos, no lo sé. ¡Ah! Espera, están aquí las soluciones. Voy a ver cuántas hemos acertado. Solución a la 1, que era la del director Edgar Neville. A ver, la pregunta era: ¿recuerdas el nombre del escritor madrileño y golfo que firmó la novela en la que se basa? Era la C. Has acertado. Llevas una. Voy a ir a punto. Rubén, una. La segunda era la de la de cuál era la peli española que había dirigido. La dos era la A. Mil gritos tiene. No, Maya, yo pensaba que era mexicana, tío. No hemos acertado ninguno de los dos. Igual era una coproducción o algo así. No lo sé. La tres, el que no, ¿cuál era el videoclip con el que no había trabajado? La tres. Pues era la A, los enemigos. Hemos dicho los dos camelas. La 4. El nombre del tío este de la Menábar, el profesor ese. Yo he dicho Gonzalo de Castro. Sí, has dicho Gonzalo Castro. Pues la respuesta es... Era Antonio Castro. ¡Ah! He acertado yo. Vamos 1-1. Enhorabuena. La 5. Sí, ¿cuál era los ejercicios? Era especialista el Paul Nasky. Y efectivamente es halterofilia. Realmente esto llevarías un punto. Bueno, yo no llevaré ninguno porque es la primera que has acertado con sabiendo lo que decía. La 6. ¿De qué era la máscara? De Mickey Mouse era, no hemos acertado ninguna. La 7, ¿cómo se llamaba el fanzine de Jaume Balagueró? Era CineShock, has acertado. Y la última, que puede ser empate o que hayas ganado. ¿Cómo se llamaba la película que había dirigido Elio Quiroga? La D, fotos. Toma, vaya paliza, matado. 4-2, has ganado. Es que la verdad que son cosas que, a ver, sí que es verdad que me sonaba mucho el director, pero no. Bueno, pues voy a pasar a la siguiente puerta. ¿Y qué tenemos a la siguiente puerta? Aquí hay como un pasillo oscuro lleno de tubos y cosas raras y metales con forma de... ¡Ay, Dios! Acabo de pasar una cucaracha gigante con una boca en la lengua, tío. ¿Tienes ahí cucal o algo? No, yo tengo pegamento, como eso que se ponía en las casas antiguas para las ratas. Pues echa un poco a ver si pillamos al bicho y ya. Mírale ahí. Echa el pegamento y le pego con la cinemanía. Venga, va. Ahora, ya está. Pasamos, hacemos la siguiente sección para que se abra la puerta. Vale. Pues, si te parece, vamos a hablar un poco de estrenos ahora, lo que vamos a ver. Voy a ver un repaso de a ver qué se va a estrenar de terror, ya que aprovechando que tengo aquí la revista. ¡Hostias! Sale aquí una foto de... Nunca me acuerdo cómo se llama este hombre. ¿El que hace de Harry Potter? ¿El Daniel Radcliffe? Sí. Ha dicho como un... Sí, no lo sé muy bien, pero bueno. Sí, ahora que he visto que lo pone aquí. Sale como... Así en toalla de baño y en plan sexy, pero es como este tío es muy bajito para ser sexy, no lo sé, tío, da un poco de grima esta f... Es incómodo. Pero si te cogieron por niño pijo, no puedes hacer de sexy. Es que a mí me toca los cojones porque uniforme solo lo llevan los pijos y este lleva uniforme, o sea que pijo era. Pues sí, mira, aquí hay una cosa graciosa. Aquí hay una página web donde puedes comprar los auténticos marshmallows de los cazafantasmas, tío. Es www.stypuffedmarshmallows.com. Y te puedes comprar una cajita que salen los malvaviscos estos, cuadraditos, con la cara del notas de los cazafantasmas, del monstruo ese. Lo que molaba abrasar las nubes, porque no dejan de ser nubes, ¿no? Yo nunca he llegado a probar eso, pero sí, ¿no? Era como las nubes rosas estas. Sí, los malos estos son nubes. Que la gente se pone en las hogueras y la chorrasca y nosotros lo hacemos así, pero con el mechero cuando te las comprabas en el kiosco. Hombre, pero mola más el rollo hoguera. Mola, pero a ver en Torrevieja, ¿dónde coño haces una hoguera? En la playa. Aquí hay un cartel que anuncia la saga Crepúsculo, Amanecer, 18 del 11 del 11. A ver si se te ocurre una película más espantosa. Mola porque yo tenía una compañera del curro que era así un poco lerda, la chavala y tal. Y claro, como sabes que todas las películas de Crepúsculo, anochecer, luna nueva o amanecer, no sé qué tal. Y le dije, sí, la cuarta parte de Crepúsculo se va a llamar Solanera. Y la tía, y se queda así la tía pensando y dice, no. Sí, se va a llamar así, digo, que sí, Solanera parte 1. Pues, a ver, estrenos un poco de estas semanas sobre terror. Primero, tenemos una película llamada Detrás de las paredes aquí, que se llama Dream House, el nombre original. Y tenemos a un asqueroso Daniel Craig, que la verdad que yo cada vez le tengo más tirria. Y creo que también sale Naomi Watts, me parece. Dicen que es bastante mala, es un poco como de fantasmas o una cosa así, no sé un poco muy bien de qué va, pero bueno, dicen que es una mierda. También va a se estrenar la semana que viene Tiburón 3D, La Presa. A ver, no confío en que vaya a ser... No, la semana que viene no, se estrena mañana. Ah, es verdad, mañana, es verdad, que estamos a 3, me cago en la puta. Shark Knight 3D, dicen que es una puta mierda, de todas formas, así que... No sé, ¿qué dijeron de Piraña 3D antes de que apareciera? Es que lo veo como un poco exploitation, ¿no? Entre exploitation de Piraña y de y de tiburón. Totalmente, hombre, lo que pasa es que Piraña 3D, tío, es la gracia de hacer una película sobre Piraña y encima hacerlo súper cachonda, porque es que Piraña 3D no podría tener otro rollo que no fuera ese, que es tías en bikini, tetas y casquería punto a tope. Lo que pasa con esta es que es una especie, es una película, creo que está como producida por los de, por los que hacen tanto remakes ahora, que pues los de Viernes 13 de 2009 o La Matanza de Texas, Amanecer de los Muertos y todo este rollo. Y dicen que es bastante, bastante, bastante mala. La verdad que a mí las películas sobre tiburones me molan, pero claro, si ya dicen que es una mierda... Claro, es que si llevar al cachondeo de la de Piraña, pues dices, pues bien, lo mismo que Piraña, pero con tiburones. Uh-huh. Y claro, vas... Lo guay de Piraña es que el tío, es como tú has dicho, dices, yo... El director, el Alex Aja... lo tenía, digamos, lo tenía asumido. Dice, esto no se puede hacer en serio. Esto te lo tienes que tomar a coña porque si no vas a hacer una mierda. Y efectivamente lo que hizo es, se lo tomó a cachondeo, lo hizo ahí en plan, mira, yo voy a hacerlo, me lo voy a pasar bien, voy a hacer una burrada. Claro. Y de ahí que tengas una peli más que entretenida, tío, no sé, está... Pero claro, si me quieres hacer tiburón, mira, ya lo he encontrado. Torture porn. Es el género al que quieren meter esto, ¿sabes? O sea, como porno de tortura. Eso no es el torture porn, es otro estilo de género, tío. Pues esto me lo encajan aquí. Según Cinemanía es donde encajan aquí. ¿Tú para qué te compras la Cinemanía? Yo no me la compré, la tenían mis compañeras de piso porque se fueron de viaje y se la compró para el tren. Dios, es que yo a los fotogramas aún, pero la Cinemanía... Hombre, ponen aquí que es bastante sádico. No, pero, ¿cuál? La de esta, la de Tiburón 3D. Ah, ¿sí? Pero es que, claro, cuando llegas y me dices que el director es David Ellis, que es el director de Destino Final 2... Que es una que se lo trae. Bueno, no te creas, tenía eso que... Pero bueno, de todas maneras, pues yo que sé, una película del montón. Porque ya la semana siguiente tenemos una película que se llama 11-11-11... Bueno, aquí los la de Tiburón 3D están dos de los productores de Hostel. A ver, es que claro, a mí de tiburones me mola. Si es bestia, me mola. Pero claro, como es un rollo, pues ya... es un rollo. Entonces, bueno, continúa. Tiburones hechos por ordenador y... Yo qué sé, es un rollo de las películas de ahora y tampoco creo que sea nada. Pues a ver, estaba diciendo que la semana que viene, esta vez sí, se estrenará 11-11-11. Que es una película del director de Saw 3 y 2, me parece. Y es una película que en principio parece un poco rollo sobrenatural y rollo que tiene que ver con el tema del demonio y demás, o algo así como posesiones, o por lo menos es como paranormal, pero no sé si será para subnormal o paranormal del bueno, entonces ni puta idea de cómo saldrá la película esta. Porque ya siguientes estrenos que tenemos, pues hombre, yo quiero ver mucho Un Método Peligroso, que es la nueva película de David Cronenberg, que a ver si algún día hacemos un especial de Cronenberg en el podcast. Tenemos Acero Puro, que a ti yo creo que te encantará, que es esta que sale el de... Sí, lo del boxeo, pues no sé, no te creas, tampoco me llama mucho. Lo del robot, sí, los robots estos. Sí. Es un boxeador que hace un robot que luche. Sí, In Time, que es como una especie de thriller un poco futurista, que sale el... sale Amanda no sé qué, que es un poco... Es la chica de Jennifer's Body, y sale Justin Timberlake. Así que, no sé, tengo buena pinta de todas maneras, pero bueno. Porque ya la siguiente semana aparecerá Attack the Block, que es una peli que ha tenido bastante, bastante éxito en Sitges y que recupera un poco el género de monstruos, pero esta vez en una especie de como barrio residencial un poco marginal y tal. Y entonces es un poco una patrulla dentro de un barrio que se defiende de un monstruo que lo está atacando. Y la verdad que tiene bastante buena pinta. Y lo siguiente que nos vendrá es No tengas miedo a la oscuridad, que es una película que viene presentada por Guillermo del Toro. Dicen que es un poco floja. Y ya nos vendrá, pues no sé, más cositas. Tendremos Drive, Immortals, XP 3D, que es una película española que tiene una pinta de ser una mierda alucinante. Juan de los Muertos, que es una película que también está bastante, o sea, ha tenido bastante éxito en Sitges. Juan de los Muertos. Sí, Juan de los Muertos. Vale. Creo que es mexicana. Esa la quiero ver. ¿Cómo no la quiero ver esa película? ¿Cómo no? Es un, pues es que sobra decirla. Es de Cuba. Es una coproducción entre España y Cuba. Toma ya. Y es de zombies, o sea, de zombies pero en Cuba y ese rollo y tal. No sé, hablaban bien de ella, pero la verdad que no sé cómo estará. Veo aquí, se anuncia el remake de Desafío Total. Con Colin Farrell, además. No puedes cambiar a Schwarzenegger por Colin Farrell, tío. Bueno, realmente no puedes cambiar a Schwarzenegger por nadie. Como mucho lo podría haber hecho Stallone, tío, pero... Bueno, no sé, igual está bien, yo qué sé. Hombre, la verdad que esta de Noche de Miedo, al fin y al cabo tampoco estuvo tan mal, pero yo qué sé. Bueno, pero no estuvo tan mal porque salía el Doctor, tío, que era el guay que molaba de la peli. Ya. Bueno. Se ha abierto la puerta, creo que podemos pasar a la siguiente sección. A ver. Bueno, aquí ya veo luz, estamos en el campo, ya hemos salido. Ah, qué bonito. Veo así como un lago al fondo, vamos para allá, hay unas casas. Espérate. Yo creo que ahí puede haber ordenador. Espera. ¿Un lago? ¿Estás tú seguro de ir a un lago con la historial que tienen los lagos? Bueno, por lo menos para ir a preguntar. Venga, va, tírale. Vamos a terminar ya que hemos salido, vamos a hacer la última sección y nos vamos a cenar. Yo quisiera hablar un poco de recomendar un par de autores de cómics de terror, ya que estamos haciendo el especial de Halloween. Quiero recomendar a Ben Telpesmith, que es el autor de pedazo de cómic 30 días de noche. Que no sé por qué la película en España se llamó 30 días de oscuridad. Porque la película en inglés se llama también 30 days of night, o sea, 30 días de noche. Por algún motivo alguien pensó que la gente que hace que la gente que lee cómics es más inteligente que la gente que va al cine. Sí. Yo discrepo de esa idea. No, lo digo porque vamos a cambiar el título porque si no se va a entender. Vamos a ver, se entiende el cómic. Ahí está la gracia del título, 30 días de noche. Igual es que oscuridad quedaba mejor en el logo. No, porque oscuridad es demasiado largo. Queda bien, el logo queda bien con noche porque encaja bien. Y se queda así como cuadrado. Luego si pones oscuridad, tienes que reducir el tamaño de la letra en oscuridad para que encaje con 30 días. Es verdad. Y además la adaptación tampoco era nada del otro mundo. Bueno, a mí la verdad es que la peli me gustó. Bueno, a ver, Telpesmith. Es un tío que hace como... Bueno, es principalmente dibujante, pero también ha hecho algunos guiones. Uh-huh. Y el tío hace como una especie de surrealismo caricaturizado. Es muy extraño y es muy... A mí me resulta muy llamativo. Ha hecho también... Criminal Macabre. Criminal Macabre, sí, es otra de él. Pero esa no la he leído. Pero yo me refiero a una... Wormwood, ¿vale? Que es como gusano de madera o lombriz. Creo que es lombriz. ¿Vale? Que va de... Es buenísima, porque es una especie... Es un mundo paralelo al mundo de los humanos. Y está habitado Bueno, hay en unas criaturas que son los leprechauns. Pero que son como una especie de gorrinos asquerosos, guarros. Y el protagonista se llama Wormwood. Y es un gusano que vive en los cadáveres. Entonces se cambia de cadáver como el que se cambia de camiseta, ¿sabes? Y hay veces que va en un señor así elegante, vestido con traje. Otras veces va metido dentro de una niña. Qué bonito. Y bueno, es así como un humor negro. El guión es suyo. Y es una especie de esto, de humor negro, surrealista, bestia. Tiene también un compañero que él ha creado, que es un grandullón, al que está cabreado con él porque le ha puesto el pene muy pequeño. No sé. Tiene coñas de esas muy... Sí, tira, ha hecho también algún cómic de Silent Hill. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Hizo un poco la adaptación del videojuego al cómic. Lo que pasa es que la verdad que a mí el cómic me parecía muy caótico y no sé, sí que es verdad que Silent Hill en general no tiene mucho sentido, sí que lo tiene, ¿no? Pero es un poco caótico, sobre todo al principio, pero es que lo que hizo este hombre era caótico de verdad, entonces no sé, me parecía muy confuso, no sé, no me gustó. Bueno, a mí sí, bueno, pero principalmente me gustó más la estética, es que claro, es un poco lo malo de... Bueno, lo malo y lo bueno al mismo tiempo de este hombre. Que no... Tiene una estética tan peculiar que no acabas de ver bien lo que está pasando. Entonces, claro, para el terror, en parte va bien, porque dices, estoy un poco confundido, y te metes un poco más en la historia, o no, porque dices, no entiendo lo que está pasando, no sé qué pasa, ¿sabes? A veces lo bueno es que... Puede ser bueno, puede ser malo. Es muy expresivo, entonces muy expresivo. A veces también tiene cosas muy gores, hombre. Si recuerdas 30 días de noche, era... Pues nada, eran vampiros muy, muy, muy bestias y sí que tiene mucha sangre. Y, hombre, yo, la verdad que aunque no lo hayas leído... Bueno, si no lo has leído, recomiendo bastante Criminal Macabre porque a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que es un poco también... Lo que siempre le pasa a este hombre, ¿no? Que me parece que esos cómics se quedan a veces un poco a medias, ¿no? Sí que me gusta la estética, me gusta el dibujo y demás, pero a veces le falta un poco más de chicha y de... No sé, pero bueno, en este sentido... Le falta definición. Sí, puede ser. Ese está bastante bien porque es como de investigación y tal, y esa parte está bastante bien. Luego la resolución de lo que es el cómic es muy típico y muy, ¿no? Muy de cómic y quizás no me gustó mucho, pero lo que es el desarrollo está bastante bien. Lo que pasa es solo uno, ¿no? No, son varios, creo. Es que, claro, 30 días de noche empezó siendo una novela gráfica, pero se acaba convirtiendo en una serie. Por cierto, ahora que digo novela gráfica, ¿por qué me he encontrado ya con varias personas a las que les molesta ese término? Se llama novela gráfica, eso es así. O sea, es un formato de cómic que se llama novela gráfica. ¿Cómo dices tú? Me he leído un cómic. Sí, pero es como decir... como si quieres... Cuando dices manga, dices me he leído un manga, ¿verdad? Sí. Pues ¿qué tiene de malo novela gráfica? Cuando te lees una novela gráfica, te lees una novela gráfica. Dices, no, es como decir, no le llames manga, llámale cómic, que es un cómic. Pero es... Claro que es un cómic, pero dentro del cómic hay secciones y hay... Y ya, ya me han pasado dos veces ya... Que he dicho novela gráfica y la otra persona le ha sonado a pedante o le ha sonado a tonto, ¿sabes? En plan, no, es que se llama así. Y además, no lo he inventado yo el nombre, lo he inventado Will Eisner, que es una institución o el tío al que había que hacerle caso en el mundo de los cómics, es el que cambió el mundo del cómic, o sea. Y ya tiene, o sea, dice, es que eso ahora lo dicen las editoriales porque eso es algo nuevo, es tal. No, vamos a ver, que tú lo hayas descubierto ahora no quiere decir que eso sea algo nuevo. No. Porque cuando yo me leía con 10 años lo Víbora y los Cimoc de mi primo, ahí yo ya me decías lo que era una novela gráfica y yo ya lo sabía, tío, porque tiene ya la hostia de tiempo. Que tú te hayas empezado a informar ahora sobre cómics no significa que ese término sea nuevo. Es que no deja de ser un término, es un término que te ayuda a diferenciar, entonces... Es que claro, es como si dices, me he leído uno de terror, me he leído uno de miedo, porque te has leído una serie, un manga, una novela gráfica, porque se llaman así... Pero es que eso es como decir, me he visto un corto, me he visto un mediometraje o me he visto un largometraje, a ver, cada cosa tiene su nombre. Sí, bueno, pues por eso quiero decir que al próximo que me diga que, ay, es que has dicho novela gráfica... Le pegas. Le mando a la mierda. Y encima, esa misma persona, la última que me lo dijo, uh-huh, no conocía 30 días de noche. Y digo, ¿y tú vas de experto en cómics sin conocer 30 días de noche? Anda y vete por ahí, hombre. A tomar por culo. Bueno, ya una vez dicho está alegato furioso, pues continuamos. Y bueno, quería recomendar también a Richard Corben, que es un autor que precisamente aparecía bastante en la revista esta que hemos comentado antes, no en Cimoc, pero en la de Creepy, que era una revista que se especializaba en cómics de terror. Sí. Trabajó bastante y de hecho hace poco, recientemente, ha aparecido recopilada su obra de... Porque les inspiraba mucho en Edgar Allan Poe, ¿eh? Uh-huh. Y hace, bueno, no mucho, hace ya, será 3 o 4 años, apareció unos libros. Sí, los tomos. Sí, unos tomos que se llamaban Guarida del Terror. ¿Ves? Eso no es novela gráfica porque son historias cortas de 4 o 5 páginas. Que recopilaba las obras que él había hecho inspirado en Edgar Allan Poe. Se inspira también en otros autores clásicos. Hizo, por ejemplo, La casa en el confín de la tierra, que también apareció en tomo. Uh-huh. Ese sí es novela gráfica. Y ese cómic es la hostia, tío. Bueno, el tío es que tiene un estilo también peculiar, porque tiende mucho a la caricatura. utilizo un poco el puntillismo para hacer el sombreo, eso no me acaba a mí de gustar. Uh-huh. Pero tiene mucha, también tiene mucha personalidad, mucho carisma. Y bueno, este es otro que como cómics de terror lo recomiendo. Pues yo creo que hemos dado un poco de sí, ha sido un poco caótico, pero bueno, esto ha sido todo, amigos. Yo creo que con esto cerramos un poco nuestro particular especial de Halloween. Y nada más, nos despedimos por esta semana, así que nada, un saludo de mi parte, nos vemos en el siguiente. Y bueno, hasta la próxima semana. Y yo, bueno, voy a hacer publicidad de mi blog, que nunca lo hago y no sé por qué. Si queréis ilustraciones, www.rubendibuja.blogspot.com. Y bueno, me estoy haciendo una web, pero ahora mismo está en fabricación. Así que paséis buena semana y hasta la próxima. Ahora, ¿cómo volvemos, tío? ¿Hacemos autostop o algo? Yo me voy a sentar en la parada del autobús y a ver, alguno tendrá que pasar, ¿no? Mira, allá hay un leñador. Lleva así, voy a preguntarle, lleva un machete, seguro que es leñador. Sí, sí, sí. ¡Hola! It's a honky-tonk of Halloween. All the monsters are a-having a time. The being dressed like Frankenstein. Dracula, Jaws, and Chuck by day. And the scarecrows have been out of bail and pay. Well, all the freaks are from trailer park scene. It's a honky-tonk of Halloween. Trailer door, Grim Reaper drinking that mad dog wine. Vampires over in the corner looking fine. Well, give me the goosebumps, my white trash queen. Now it's a honky tonk of Halloween. Talk of Halloween now. It's a honky tonk of Halloween. It's a honky tonk of Halloween. Creepy people, if you know what I mean. Give me the goosebumps for white trash queens. All the folks from the trailer park scene now. It's a honky tonk of Halloween.